fuerza tus pezuñas. El cazador te va a buscar por toda la ancha llanura. Vamos, Ñandú, nadie tendrá tu libertad y bravura. Suena el cultrún, choque currún por toda la Patagonia. Es rogativa el quillatún, tu danza llena de historia. Corre, Ñandú, salta, Ñandú, que andan queriendo tus plumas. Salta, Ñandú, corre, Ñandú, dale fuerza a tus pezuñas. Corre, salta, libre, Ñandú, vamos, Ñandú. Corre, Ñandú, salta, Ñandú, que andan queriendo tus plumas. Salta, Ñandú, corre, Ñandú, dale fuerza a tus pezuñas. El cazador te va a buscar por toda la llanura. Vamos, Ñandú, nadie tendrá tu libertad y bravura. Suena el cultrún, soy que currún por toda la Patagonia. El rogativa, el guillatún, tu danza llena de historia. Corre, Ñandú, salta, Ñandú, que andan queriendo tus plumas. Salta, Ñandú, corre, Ñandú, dale fuerza a tus pezuñas.